¡Ya estamos en octubre! ¿Estás esperando las vacaciones? El que no espera es el calor. Adelántate y compra tu aire ahora. La última tecnología es de Hisense. Desde inverters hasta aires portátiles. Hisense. Tecnología e innovación para un clima ideal. Aprovechá los vuelos nocturnos de Aerolíneas Argentinas. Tarifa super promo para viajeros despiertos. Apurate y reservá tu pasaje para volar de noche a destinos seleccionados en Argentina. Desde nuestra app, buenaerolíneas.com.ar. No te duermas. Llegó la mejor promo del año y en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Hay 168 millones de pesos en premios y más de 3.300 ganadores. Comprá, raspá y gana en el momento una orden de compra de 50 mil pesos. Vení y participá. Promoción de la simulación compra de octubre de 2004 a 6 de noviembre de 2004 inclusive condiciones aplican. Más información en www.macro.com.ar. ¿Sabías que los nuggets crocantes de Granges suenan distinto? Son Granges. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para ser realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y llévate el Deco 4K más Internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Ey, vos, con tanto trabajo en tu pyme, ¿no llegás a la sucursal? Tranqui, en Super Biel más Pyme atendemos a tu empresa en horario extendido por videollamada, estés donde estés. Super Biel, más human, más banking, más Pyme. Cartera comercial, otorgamiento de productos sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Super Biel S.A. Reconquista 330. Acaba más en www.superbiel.com.ar. Te mudaste y ponés la casa para la juntada. Y en lugar de pasarla bien, cuidás que no manchen ese sillón que conseguiste en una feria vintage. Relaja y disfruta tu casa. Blem limpia, cuida y da brillo a todas tus cosas. Es más que brillo, es Blem. Llegó Peugeot a un clic. La forma más rápida y sencilla de mantener tu Peugeot desde la comodidad de tu hogar. Ingresa a peugeot.com.ar y agenda servicios de mantenimiento con hasta un 30% de descuento y operaciones rápidas. Además, puedes adquirir accesorios y repuestos originales. Cuida tu Peugeot a un clic de distancia. Octubre recargado en Mayorista Jaguar. Arroz Primor por un kilo, 1099 pesos final. Y mayonesa Natura por 250 gramos, 769 pesos final. Comprá como en el súper a precios mayoristas. Oferta válida en todos los salones de ventas del 28 al 31 de octubre. Hasta agotar stock. Berisur, buenos días. Hola, ¿tienen cámaras de seguridad para casas? Sí, nuestro sistema cuenta con cámaras y alarmas monitoreadas 24 horas y control desde tu celular. Ah, ¿y pueden venir hoy? Sí, claro. Pedí tu kit más cámaras adicionales al 0800-222-2090. Berisur, seguridad 24/7 para tu hogar. Era otro lunes del 95. Todo el país estaba pendiente a la TV. Las pantallas mostraban imágenes crudas, no aptas para los niños, que fueron los primeros en gritar cuando el extraterrestre protagonista de su propia autopsia. Estaba todo menos muerto. Esta historia no es ficción, es fake news. Identifica las noticias falsas en la exposición Fake News, el valor de la información, en Arenales 1540 con entrada gratuita. Más información en www.fundaciontelefónica.com.ar. El momento de elegir energía renovable para tu pyme es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, energía argentina. Acompañarte es siempre el mejor plan. Encontrá calidad médica, innovación y trayectoria. Galeno. SS Salud, órdenes de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.gov.ar. Todos los miércoles en Jumbo tenés un 15% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjetas en COSUD, 20% de descuento. Jumbo te da más. Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2024 en el Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro Rivadavia. Para más información y condiciones consulta en www.jumbo.com.ar. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Hoy nos sentamos con Sushi Club. Por eso ahora en La 100 tenemos una cena para que pases un gran momento con amigos. Ya podés andar eligiendo lo que más te gusta en sushiclub.com.ar. Quédate escuchando el Club del Moro y la cena puede ser tuya. Sushi Club, el sabor del mejor sushi, listo para reinventarte.